La voz de los barrios, voz en la ciudad. Un nuevo programa de La Voz de los Barrios. Estamos en el corazón de la Comuna 11 con una invitada que se llama Susana Costa. ¿Cómo está, Susana? Muy bien, buenas tardes. Susana es la presidenta de la Junta de Estudios Históricos del barrio de Devoto, cuyos límites son la Avenida General Paz, Campana, Salvador María del Carril, la Avenida San Martín, que la separa de Villa Pueyrredón, la Avenida Francisco Beiró, Joaquín B. González, donde empieza Villa del Parque, Baigorria y Lope de Vega, que la separa de su barrio, su hermanita menor, como le digo yo, que es Villarreal. La población del barrio es de 71.000 habitantes, ha crecido mucho, somos muchos. Y bueno, vamos a conocer la historia a partir de la fecha de la fundación, que Susana no fue en 1888. No, el barrio se inicia de la mano del Banco Inmobiliario, cuando en el año 1889 un grupo de banqueros decide hacer una inversión. Este banco se había creado un año antes, en el 88. Habían iniciado el emprendimiento, retomado, mejor dicho, el emprendimiento de Villa Alvear, que era un barrio que estaba en Juan B. Justo, Godoy Cruz, frente a la estación de Pacífico, y buscan dentro del territorio de Buenos Aires. Buenos Aires está recién formada después de la federalización. Estas tierras habían pertenecido años al partido de San Isidro y en el momento de la federalización pertenecían a San Martín. Conformada la nueva silueta de la ciudad, encuentran este territorio extenso, pertenecía a una familia de apellido Altuve, eran españoles, ellos habían vuelto a España y retoman su viaje a Buenos Aires para vender estas tierras. El banco las compra en el año 89. Perdóname que te interrumpa, el presidente del banco era Antonio Devoto. Exactamente, el presidente del banco era Antonio Devoto, de allí su nombre. Era usual en la época que a los emprendimientos tomaran el nombre del que era su presidente. Si en ese momento el banco hubiese tenido de presidente a Juan Pérez, seguramente se llamaría Villa Pérez, pero no fue el caso y Antonio fue un gran personaje a nivel nacional que le dio el nombre a nuestro barrio. Decía, en febrero compran las tierras, inmediatamente presentan un proyecto a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y el proyecto es aprobado el 13 de abril de 1889 y esa es la fecha de inicio de la urbanización de la zona. Podemos decir entonces que ese día se fundó Devoto. Lo que pasa es que hablar de fundaciones como cuando vienen y claro, ponen no, yo digo, no vino Juan de Garay. No vino nadie, solamente se aprobó un proyecto. Al día siguiente, Villa Devoto sale por primera vez en los periódicos, en el diario La Nación, en un 14 de abril del 89, un pequeño recuadrito que decía creación de un nuevo pueblo. Y en ese recuadrito se hablaba justamente de esto, que un banco había presentado un proyecto que había sido aprobado y de este modo se creaba este nuevo pueblo. ¿Por qué? Tengamos en cuenta la nueva conformación de Buenos Aires con la federalización, incluía el casco, que era el casco céntrico de Buenos Aires, llegaba hasta Castro Barros. Después estaba el partido de Flores, Flores no era un barrio, era un partido, y el partido de Belgrano. Todo esto se suma a la nueva ciudad y quedan muchísimos terrenos como este, donde había quintas, la chacarita de los colegiales donde estaban los jesuitas, en los alrededores de Flores, Floresta, eran todas quintas en general de verduras, hornos de verduras, de frutas, hornos de ladrillos. Y este territorio, el banco presenta un plano que realmente es único en la ciudad. ¿Por qué digo esto? Porque en general los barrios van naciendo pegados al ejido urbano existente. Es decir, uno va estirando las calles, inclusive con el mismo nombre, se van formando las manzanas. Buenos Aires tiene esta particularidad de las manzanas cuadradas, que en Villa Devoto no hay manzanas cuadradas. ¿qué se hace? Se tiene presente las dos vías férreas. En ese momento estaba lo que hoy es el Urquiza, en ese momento era el tramway rural tracción a sangre de los hermanos Lacroze. Y la otra vía más importante, el ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, hoy San Martín. Justamente en Devoto hay una calle que une estos dos, es en su punto donde están más cercano, que es Fernández de Enciso. Y en el medio de Fernández de Enciso, o sea, Fernández de Enciso está cortada por una gran plaza de cuatro manzanas. El banco lo que hace es donar a la municipalidad todos los terrenos para facilitar la apertura de calles. En los planos originales está prevista la iglesia en el mismo lugar donde está ahora San Antonio de Padua. Están previstas las grandes avenidas, los bulevares y las diagonales. Con lo cual, este diseño no hay en la ciudad ningún otro diseño similar al de Devoto. Siempre hablando de su casco urbano, su casco histórico, porque después fue creciendo del otro lado de Beiró. Esto en los inicios era de Constituyentes a Lastra y de Beiró a Mosconi. Esto era lo que iba a ser en sus inicios. No será exactamente así, porque nosotros como argentinos estamos acostumbrados a tener crisis. Las crisis no las vivimos solo en estos últimos años. En el 90, el país, con el gobierno de Juárez Celman, sufre una gran crisis económica. Fue un momento donde seguramente se vivía con un gran bienestar, porque se pidieron muchísimos créditos al exterior. Pero cuando los créditos no se pagan, todo queda estancado. Algo muy parecido, o bastante parecido al 2001 del siglo XX. Exactamente. Bueno, son cíclicas nuestras crisis. Entonces el banco lo que hace es una retroventa a la familia Altuve, se deshace de la parte más cercana a la avenida Constituyentes, y Devoto queda más limitado, prácticamente entre avenida San Martín y Lastra. Y es donde se comienza a formar. La vida y la obra de Antonio Devoto es apasionante, y vos has viajado a Italia para investigarla, estuviste en Génova. Estuve, sí, la vida de Antonio Devoto es interesante, sobre todo era en las postrimerías de su vida, siete meses antes de fallecer, la corona italiana lo distingue con el título de conde. ¿Por qué le dan este título? Porque no es un título heredado, es un título que le dan por su obra. Él hace una importante obra para la comunidad italiana. En Villa Devoto, en el año 1904, se coloca la piedra fundamental de un asilo para niños, el asilo Umberto Primo, que estaba en la calle Lácar, hoy Cantilo, al 3500. Y él mantendrá este asilo el asilo en realidad es inaugurado en el año 9, pero él mantendrá este asilo, del que se tendría que haber hecho cargo por un acuerdo que había con la Sociedad de Beneficencia del Hospital Italiano. Él se hace cargo y mantiene los chicos hasta que fallece en el año 16. La obra continúa porque será su segunda esposa, Lina Pomo, que mantendrá a los chicos hasta el año 23, que ella fallece, y años después la sucesión. Antonio no tiene hijos ni de su primero ni de segundo matrimonio. Su gran fortuna la heredan sus cuñados, es decir, la familia Pombo. Su segunda esposa se llamaba Elina Pombo. Y esta familia Pombo donará el asilo, que era toda una manzana, al Patronato de la Infancia. Después el asilo en el año 53 se incendia y después el patronato decide lotear, porque no quedó nada después del incendio, o sea, limpiar el terreno y esa extensión es loteada. Y después, lo otro que lo hace ser meritorio a este título es que es su papel en la Primera Guerra Mundial. Algo que no dijimos es que cuando Villa Devoto nace, grandes instituciones que estaban en el centro de la ciudad deciden trasladarse a Devoto. Devoto sabemos que es más alto, de hecho tenemos el depósito de agua en la avenida Beiró. ¿Son 33 metros? Sinceramente, exacto, sí, creo que sí, pero no te puedo decir exactamente, no lo sé. Es un depósito que es igual a uno que está en Caballito, en la calle Pedro Goyena. Pero con esto que en modo absolutamente exagerado se hablaba de la pequeña Córdoba, o sea, absolutamente exagerado, pero hay algunas instituciones como el Seminario Metropolitano, que funcionaba en el centro, en María Martirius, decide comprar, de hecho le compra al Banco Inmobiliario, está sobre José Cubas el seminario, compra los terrenos para trasladar el seminario. En el año 97 se coloca la piedra fundamental. Pareciera como una pelea, porque en el mismo año y con una diferencia de un mes, la gente de San Vicente de Paul también compra una manzana sobre Gabriela Mistral para hacer allí un asilo. Hoy, no, hace años que no funciona como asilo, es una escuela. Y parece que se hubiesen peleado por a ver quién ponía primero la piedra fundamental. No llegan solo ellos. Había ya llegado en el año 95 un club muy reconocido, que es la Sociedad Italiana Tiro a Senio. Estuvo en Villa Devoto hasta el 26 y ahora está en el Palomar. Es este club Citas, que es un club bastante conocido. Retomando con el tema del título de conde y la Primera Guerra Mundial, teníamos un combo maravilloso. El tiro federal ya existía, pero no tenía polígono, y entonces la Guardia Nacional venía a hacer sus prácticas de tiro a Devoto. Entonces teníamos donde se entrenara la gente y capital, porque realmente Devoto y había una élite de italianos con mucho dinero e instruyen a los hijos de italianos, ítalo-argentinos, inclusive italianos, que van a Italia a apoyar, viajan a Italia para apoyar a Italia en la Gran Guerra. Además, Antonio se hace cargo con una... él forma un comité italiano de guerra. Y este comité también ayuda a las mujeres que se quedan. Damos en cuenta, estamos hablando de una época en que las mujeres no trabajaban y se quedaban en la casa a hacerse cargo de los hijos. Y había muchos hombres que fueron a la guerra y no volvieron. Y este comité les daba ayuda económica. Estas cosas más muchas otras cosas pequeñas, como en el hospital, vos me preguntabas si yo había viajado a Génova. Yo viajé y estuve en Lavagna, que es la ciudad de donde son originarios los hermanos Devoto. En el hospital de Lavagna hay un quirófano que se llama Antonio Devoto. Su hermano... sí. Perdón, un filántropo incansable, podemos definirlo a este hombre. Siempre ayudando a gente de la comunidad italiana, sí, de hecho. Pero también sus hermanos, porque... lo que yo descubrí en el viaje a Italia, nosotros aquí había cuatro hermanos Devoto. Cayetano, que es el primero en llegar, el mayor de los cuatro. Antonio, que llega junto con Bartolomé. Antonio tenía 17 años cuando llega, y su hermano Bartolomé 14. Y cuatro años después llega el menor, Tomás, que era también menor de edad. También llega a los 17 años. ¿Había hermanas mujeres también? Lo que yo descubrí en el viaje a Italia es que los Devoto no eran cuatro, sino 11. Yo hacía años que estaba en contacto con una historiadora de Lavagna, y entonces cuando viajo a Italia voy a verla a esta señora, que fue absolutamente generosa, y con ella tuve acceso a la curia y a los libros de la curia. Investigué los apellidos Devoto de esta familia, porque Devoto en Chiavari y en Lavagna es como Pérez de la Guía, y no fue tan difícil, porque realmente ella me lo enseñó cómo hacerlo, porque cuando hay un nacimiento, yo leí todos los nacimientos y los bautismos y los casamientos. Cuando hay un nacimiento no se pone solamente, por ejemplo, Antonio Devoto, hijo de, y aparece también el nieto, o sea, nieto de quién era. Entonces se achica mucho la posibilidad de equivocarse, y así pudimos saber que eran 11 hermanos, que el mayor era cura, era Andrea, llevaba el nombre de su abuelo, y era cura de donde estos hermanos más chicos, porque estos cuatro eran los más chicos de los 11, habían sido bautizados. De hecho, hoy en esa parroquia, Santo Stefano, hoy Basílica, este Andrea, el mayor, fue párroco, un muchacho que murió joven. Y después venían una serie de mujeres y un varón más, Yobata. Después otra vez mujeres y estos cuatro que eran los más chicos, los aventureros que vinieron a América. Se vinieron a América y bueno, dejaron su sello. También estuviste en tu viaje a Italia en la ciudad de Camerano, que es Ancona, que es sobre el Adriático. Sí, porque nosotros tenemos en Devoto una escuela que hoy se llama Escuela Número 28 de Formación Profesional, Laboral y Profesional, que es de chicos sordomudos. Esta escuela existe en Devoto desde el año 20 y pico, pero es una escuela como Instituto Nacional de Educación de Sordomudos desde el año 1895 en Buenos Aires. Esta familia Cecchi, ellos hicieron muchas construcciones en Devoto, participaron, por ejemplo, en el seminario que decía antes, a fines del siglo XIX, ellos estaban trabajando en esa obra, y después harán una serie de construcciones para los Devoto. Antonio Devoto tenía su casa, que la había construido cuando estaba casado con su esposa Rosa Viale. La casa ¿La hija de Luis Viale? No, la sobrina de Luis Viale, la sobrina de Luis Viale. Luis Viale importa, la familia Viale importante, un personaje muy importante, y él se casa con esta sobrina de Luis Viale, y Luis Viale estaba por formar más adelante será formado en el año 73, el Banco de Italia y Río de la Plata. Luis Viale iba a ser su presidente, pero en el año 72 viaja para Navidad con un sobrino suyo en el vapor de las carreras que unía Buenos Aires con Montevideo. Ahí hay toda una historia real, leyenda, de dos compañías que hacían este trayecto, y los dos capitanes forzaron los barcos para ver, porque a ver siempre quién de las dos compañías era mejor. Conclusión, el barco donde viajaba Luis Viale se incendia, y él muere en este incendio. Hay un monumento en la Costanera Sur, lamentablemente no está más el agua, porque el agua nos desapareció. Y entonces en el monumento uno ve a Luis Viale que está arrojando un salvavidas. Ese salvavidas se lo arroja la señora Marcó del Pon. La señora estaba embarazada, la señora se salva, él fallece. El puesto de presidente de este banco que se iba a fundar, la posta la toma Antonio. Y Antonio será presidente del Banco de Italia y Río de la Plata desde su formación hasta que fallece en el año 16. Bueno, Susana, todo muy interesante. Vamos a hacer una pausa musical con un tema que ilustra a nuestro barrio. Celeste Carballo va a tocar y cantar Para Salir de Devoto. Florida. No te vayas, porque seguimos en... ¡La Voz de los Barrios! Segundo bloque de La Voz de los Barrios, y Susana Costa nos debía una explicación sobre la familia Chechi, que también fue muy importante en el barrio de Devoto. Los Chechi, como retomando, te decía antes que participaron en una serie de construcciones. Participaron en la construcción del seminario, participaron también en la segunda etapa de San Antonio de Padua, y en el año 13... ellos serán los encargados de construir el palacio que Antonio y su esposa Elina mandan a construir sobre la entonces Avenida Nacional, hoy Fernández de Enciso. Hay una leyenda al respecto que dice que Antonio hizo construir el palacio de los Chechi, donde está la escuela de sordomudos, y que quería recibir al rey y que le quedó chico. Esto es absolutamente mentira, porque el Palacio de Devoto se comienza a construir meses antes, si bien en el mismo año, meses antes que la casa que esta gente, Chechi Hermanos Empresarios Constructores, este era el nombre exacto de la sociedad que tenían, habían llegado como albañiles a la Argentina y después ponen esta empresa de construcción. Decía, el palacio de ellos es posterior, algunos meses, el inicio de la construcción se termina de construir antes que el otro era un elefante blanco. O sea, esta leyenda es absolutamente fantasía. La casa es hermosa, se construye para uno de los hermanos. Después ellos alquilan esta propiedad al Ministerio de Educación, y es ahí cuando el Instituto Nacional de Sordomudos se traslada a Villa Devoto. Aunque la casona no será parte de la escuela, será la casa del director. Y los Chechi, en el momento que alquilan, en la parte de atrás, hacen construir las aulas, o sea, en el contrato de alquiler figura, hacen construir aulas donde van a estar los chicos. años después esta casa será expropiada porque realmente el Ministerio de Educación les pagó poco y nada los alquileres. Siempre, y además, durante 30 años, hasta que después la casa terminó siendo expropiada, nunca actualizaron el valor. Con lo cual los Chechi terminaron perdiendo, o sea, los herederos muchísimo con esta casa. Y mi idea era buscar, yo buscando una vez otra cosa en el Centro de Estudios Latinoamericanos, el CEMLA, en el inicio de un artículo hacía una referencia a los Chechi. De estas cositas que uno pone en negritas al principio, como semiprólogo o algo. Y decía de qué había pasado con los Chechi con su padre. Y esto me encendió la lamparita a decir, ¿qué pasó? Vamos a buscar esto. Y me puse en contacto con la gente de Camerano, provincia de Ancona, donde hay un asilo Chechi, un asilo de ancianos que ellos donaron. En Camerano, cuando uno llega a Camerano, es como la impronta de los Chechi está, porque es un pueblito en la montaña y cuando uno llega lo primero que ve es el asilo Chechi y está escrito enorme, y uno agarra la calle para ir al centro y se llama Chechi, y cuando llega a la plaza del pueblo hay un monumento, el más importante, lo donó la esposa de uno de los Chechi, digamos, ahí hay una impronta ellos. Y yo escribí a raíz de este viaje un artículo que se llama Hermanos Chechi, una historia de trabajo, culpa y caridad. Y con el título, explicando el título, resumo lo que les pasó. Ellos dejan, estamos hablando de una Italia de finales de siglo, absolutamente pobre, con muchísimos analfabetos, donde mucha gente, sobre todo en las zonas rurales, tenía pequeñas tierras que las cultivaban, primero para consumo familiar y el remanente se vendía. En época de vacas flacas, una familia numerosa donde no había para vender, estos hermanos vienen a Buenos Aires. Vienen a Buenos Aires y su padre queda en Italia. Estamos hablando de una época donde no había Facebook, email, donde los correos tardaban meses en llegar. Y uno de los hermanos se entera de que su padre había fallecido. Las condiciones en que había fallecido eran tremendas, porque seguramente, si bien en Camerano, en los registros de la iglesia, no está especificado, por las descripciones que hacen, yo presumo que debe haber muerto de lepra. Y había un pequeño hospital en Camerano, y a este señor lo asiste la caridad pública. Y le hacen una casita, que hoy es un mausoleo, pero en ese momento era una casita, es como una habitación fuera del hospital para que él no contagiara al resto. Esta historia los debe haber marcado de por vida, porque los Chechi ya acá empezaban a ser ricos y su padre murió asistido por la caridad. Había alguien que le daba un plato de comida cuando ellos acá estaban bárbaros. Por eso mi trabajo se tituló así, Trabajo, Culpa y Caridad. Y ellos hacen una serie de donaciones. Inclusive en los reglamentos de este asilo de ancianos Chechi dice que van a ser recibidos todos los ancianos primero de la zona, primero del pueblo de Camerano, y no van a pagar nada. Ellos, además del asilo, compran tierras alrededor para que sean cultivadas y el producto de económico de eso ayude a mantener el asilo. O sea, realmente hicieron otra serie de donaciones. Y a partir de esta investigación, porque como todo tiene que ver con todo, y los Chechi eran constructores de los Devoto, encontramos hasta una deuda que Tomás Devoto tenía con los Chechi en su momento, cuando se estaba construyendo el mausoleo que Tomás hace en Recoleta. No una deuda grande. El punto es que uno de los Chechi se hace muy amigo del cura de Camerano. Y entonces mantienen un contacto epistolar durante años y se cuentan todo. Entonces, este Chechi, cuando escribe, le cuenta que está trabajando para Tomás Devoto y que el mausoleo va a costar tanto y que recibió, no es que era una deuda que porque Tomás Devoto no pagaba, nada que ver, sino que, por ejemplo, en una de las cartas le dice, estamos haciendo un trabajo de 2.000 pesos, recibí 1.000 la cuenta, me deben 1.000, ¿no es? Y ahí nos enteramos de que en el año 16, una carta fechada 9 de julio, Antonio está comprando los mármoles para para lo que hoy es Basílica, para la parroquia de Villa Devoto. ¿Y a quién se los compra? Y nos enteramos que de Carrara están mandando un marmolero para ver qué es lo que necesitan, si hay que tallarlo, si no hay que tallarlo. O sea, esta investigación nos abrió el panorama de otras cosas que no sabíamos y realmente fue muy interesante. Ahora, justamente hace unos días, recibí un mail de un historiador de Camerano con el que sigo estando en contacto, donde me pide fotos, porque ellos inauguración oficial del asilo Chechi es en 1914, el año que viene cumplen 100 años. Me invitan a la fiesta, obviamente no voy a poder ir porque tengo que trabajar, pero y además me piden fotografías porque van a armar un DVD y ellos están... uno cuando entra en el asilo Chechi, en la dirección están las fotos de los hermanos, están absolutamente agradecidos. Y el día que fui me recibieron con un lunch, la verdad que estaba el cura, un descendiente de los Chechi había, y fue muy cálido. Yo les había mandado unas fotos, y ellos tienen el circuito cerrado de televisión, y en lugar de tener televisión, en el momento que yo hacía la recorrida del asilo estaban pasando las fotos que yo les había mandado del palacio acá, así que realmente fue muy lindo. Un momento muy lindo, y le decimos a la gente que nos está escuchando que se venga a caminar, a los que no conocen el barrio o los que lo conocieron y a lo mejor no prestaron atención, que se vengan a caminar a conocer la basílica, a conocer el colegio Airolo en la calle Lincoln. Hay mucho para caminar y todo bastante cerca, ¿no? En las inmediaciones de la plaza, las dos diagonales, Lincoln, Fernández de Enciso y la plaza. Y el seminario y San Vicente de Paul, y cuando nosotros hacemos visitas guiadas, una o dos veces por año, siempre son libres y gratuitas, están invitados. Y ya que nos decís que hacen visitas guiadas, ¿cuáles son las otras actividades de la Junta? Bueno, nosotros todos los años, este ya es el noveno año, que hacemos un taller de historia barrial. En el taller de historia barrial lo empezamos, el primero, me acuerdo, lo hicimos en una casa privada, éramos prácticamente nosotros, éramos 6 o 7 personas, y después conseguimos un lugar en el CGP, todavía estaba el CGP, en la avenida Beiró, y fuimos creciendo. Ahora hace unos años que lo estamos haciendo en la biblioteca Antonio Devoto, el año pasado tuvimos 70 inscriptos. En general lo hacemos los sábados por la mañana, sábado de por medio. Este año el título del taller es Pioneros, van a ser 8 clases, tenemos 3 invitados muy importantes que van a hablar de la ciudad, no de Devoto, pero vamos, las clases más o menos, la primera va a hablar una miembro de nuestra junta, la licenciada Nelly Pareja, va a hablar de la creación de Buenos Aires, como para meternos en temas. Nosotros, además de ser devotenses, somos porteños. Y después empezamos con la segunda clase, sobre el banco inmobiliario, que realmente es el que creó el barrio, y cómo se dio la urbanización primera. Antes decía que de las crisis, en el 90 con esta gran crisis, se paró Villa Devoto y después se retoma con fuerza en el año 93-94, si vamos a hablar de esa primera parte. Nosotros presentamos dentro de nuestras actividades este año un proyecto que una diputada lo tomó, que no es de la Comuna 11, porque esta diputada, que no recuerdo ahora el nombre, pero vive frente al Bois, con lo cual me parece que vive en la zona de al Bois, Floresta, es de otra comuna. Tomó el proyecto... Monte Castro, para ser exactos. Monte Castro, o Floresta, sí, Monte Castro, bueno... este proyecto que presentamos es para dar nombre a las nuevas plazoletas que se hicieron en la avenida Chivilcoy. Y para ello son 7 plazoletas. Elegimos nombres de 3 hombres y de 3 mujeres. Bueno, no nos vamos a pelear con nadie. Acá estos son pioneros auténticos, acá no hay personajes políticos ni nada. Es la primer maestra que tuvo la zona, la señorita María Isabela Veleira, la escuela donde ella era directora, portera, maestra, bibliotecaria, profesora de educación física, no sé, será la única, es la escuela Delfín Gallo, la escuela que estoy hablando, es la primer maestra. La otra plazoleta es el primer director que tuvo el Hospital Zubizarreta, el doctor Isidoro Gil, periodista del diario más importante que tuvo Villa Devoto, que empezó en el año 17, Estanquina. El dueño del Palacio Estopani, Honorio Estopani, que tenía su casa, es hoy la administración del Hospital Zubizarreta. En ese lugar se hizo en el año 1896 la primer reunión de lo que fue la Sociedad de Fomento de Villa Devoto. Me están faltando dos. Filomena Devoto, hija de Cayetano Devoto, gran filántropa. A ella le debemos la iglesia de San Rafael, la escuela de San Rafael, el hogar San Rafael, y en el barrio de al lado hay también una escuela de niñas que es también San Rafael. Esto en la zona, porque Filomena realmente, Filomena se casa con un señor que era su primo hermano, Giuseppe Devoto, que era hijo del hermano varón que quedó en Italia, porque el otro dijimos que era cura, Giovata. Ellos no tendrán hijos, seguramente acá habrá habido un problema de sangre, eran primos hermanos. Y entonces ellos donan, inclusive en Palermo hay un asilo, San José, en la zona que ahora está tan de moda, en Placita Serrano, ahí a la vuelta hay un asilo San José. En la ciudad de La Baña, Filomena dona el asilo Devoto. Si hablamos de esta gente, donó cantidad de cosas. Y me falta un personaje, la primer bibliotecaria, María Angélica Rojas de Álvarez, una mujer que fue la segunda bibliotecaria que tuvo la Biblioteca Antonio Devoto, pero que su labor al frente de la biblioteca fue magistral. Gracias a ella se cambió una ley o una ordenanza en ese entonces, con la cual no se permitía que los libros de las bibliotecas que pertenecían al Consejo de Educación salieran de la biblioteca. Ella cambia esta ley y a la biblioteca van infinidad de personas. Realmente hace una labor increíble, y ella presta y los lectores se podían encontrar sentados en la plaza leyendo. Y además lleva libros al hospital, lleva libros a los enfermos. Realmente fue una mujer con un empuje increíble, era hermana de Ricardo Rojas. Ricardo Rojas y ellos eran amigos del escultor Luis Perlotti, que es muy conocido, y la biblioteca a través de Perlotti tenía una serie de bustos que lamentablemente no sabemos cuál fue su destino. La biblioteca cumple ahora el 24 de mayo 75 años. Y la otra cuadra que nos queda es la última. Nosotros propusimos que se llame Banco Inmobiliario, porque realmente en Devoto hablamos... La última plazoleta, Susana. Sí, bueno, la última plazoleta, la última cuadra de Chivilcoy donde hicieron plazoleta, que termina en Tinogasta. Realmente en el barrio se habla mucho de Antonio Devoto, sobre todo, no tanto de sus hermanos, pero no del banco. Y en definitiva, Devoto nace de la mano del banco. Entonces en los talleres van a llamar pioneros, vamos a hablar de estos personajes. Viene en una de las clases, nos va a acompañar el arquitecto Aquilino González Podestá, que es el señor de los tranvías, ese señor que rescató los tranvías de Caballito, y realmente ya lo trajimos el año pasado para una clase y es un placer escucharlo. Este año va a hablar de las grandes estaciones, Constitución, Retiro. Y después tenemos como invitado al señor Roca. Roca es, además de ser miembro de la Junta Central, es presidente de la Junta del Puerto Santa María de los Buenos Aires. Y nos va a venir a hablar del puerto, tan importante para nosotros, sobre todo nosotros que somos porteños. Y después las otras clases las damos nosotros. Bueno, yo voy a hablar del Banco Inmobiliario, pero después el secretario Norberto Malaguti nos vamos a dividir para hablar de los personajes. También va a participar otro miembro de la Junta, Alicia Rapaniani. Tenemos otros temas para hablar. Va a haber una clase sobre los Devoto, porque realmente a la gente le interesa mucho saber quiénes eran y qué hicieron. Esto en cuanto a los talleres. Otra de nuestras actividades es que cada dos años, y ya el año pasado hicimos la tercera versión, Congreso de Historia de Villa Devoto. donde cualquier persona que quiera presentar un trabajo de investigación inédito sobre Villa Devoto, puede ser personajes, comercios, instituciones, deportes, clubes barriales, el temario es muy amplio, y tuvimos la suerte de haber podido publicar los tres libros, porque nosotros, no nosotros de Villa Devoto, sino que ninguna junta barrial tenemos apoyo, ninguno del Estado, del gobierno de la ciudad. ¿Qué pasó con una ley vetada? Hace 2 años se aprobó por unanimidad una ley que ayudaba a las juntas de estudios históricos. La verdad que como dinero eran 2.000 pesos por año, 166 pesos por mes. A nosotros, que además de hacer los congresos, publicar los libros, los talleres, publicamos una revista, 3 números por año, no nos hubiese cambiado la vida. Pero había una parte de la ley, seguramente se vetó la ley por esta parte económica, pero había una parte de la ley que hubiese sido muy interesante, porque daba a las juntas acceso a los medios públicos de la ciudad, que son la radio y la tele, y a la imprenta de la ciudad. O sea, tener la posibilidad de que uno pueda difundir esto que nos está llevando y nos seguirá llevando años de investigaciones para seguir aprendiendo, para poder transmitirlo, que es lo que nosotros desde nuestra junta intentamos hacer con los congresos, las visitas guiadas, las revistas, los talleres. Nosotros intentamos transmitir lo que aprendemos, y tener acceso a la imprenta hubiese sido fundamental. Lamentablemente la ley está vetada, está otra vez en tratamiento, no sabemos qué va a pasar. Además tenemos una página web que se llama Devoto Historia y un Facebook que también se llama Devoto Historia. Devoto Historia es nuestra marca, porque nuestra página es www.devotohistoria.com.ar. Nuestra revista se llama Devoto Historia y nuestro Facebook también Devoto Historia, donde prácticamente todas las semanas ponemos alguna perlita relacionada con la historia de Villa Devoto. Hemos también publicado un DVD, El Arcón de los Recuerdos, otro DVD con la historia que se llama Religiosidad, Arte y Símbolos, que está dedicado a la Basílica San Antonio de Padua. Hemos hecho varias muestras fotográficas. Muy intensa la actividad y muy, muy, muy rica toda. Y este año, terminados los talleres, vamos a hacer una visita guiada y tenemos programado, seguramente en la sociedad friulana, una serie de conferencias. Porque siempre los talleres nos quedan cosas que a veces la gente nos pide o nos pregunta o que a nosotros nos interesa investigar. Y bueno, por suerte tenemos varias instituciones a las que les debemos agradecer siempre, sobre todo al Villa Devoto School, que es incondicional, la biblioteca, gente que siempre nos está facilitando el espacio, porque al no tener sede, uno depende de que alguien le preste un lugar para las actividades. Bueno, Susana, muchas gracias. Vamos a seguir en contacto y te pido y les pido a la Junta de Estudios Históricos de Devoto que cuenten con nosotros para difundir cualquiera de las intensas actividades que tienen, y además se vienen los 125 años del barrio. Justamente ayer hablábamos de eso con mis compañeros. Sí, seguramente vamos a tener algún tipo de algo especial, vamos a tener que hacer un DVD, no sé, algo, estábamos hablando de eso. Es una fecha importante. Muchas gracias, Susana, por tu tiempo. No, gracias a vos.